Bien, amigos, estamos ya de regreso aquí en Opinión Más Charapaque. Javier Monroy, quien les habla, atendiendo sus amables llamadas. Estamos con Roberto de Miraflores. Buenas tardes. ¿Cómo está, Roberto? Buenas tardes, señor. Buenas noches. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlo. A ver, coméntenos. Sí, ayer usted invitó a dos costicos fujimoristas para variar. Entrevista telefónica, me parece que la señora Marta Chávez, que juró por Fujimori, diciendo que es inocente, cuando él mismo Fujimori ha dicho en varias oportunidades que él es culpable por los delitos que cometió durante su gobierno, y también el señor Octavio Salazar, el diputado, el congresista electo por Fuerza 2000, decía pues de que lo que es bueno para Estados Unidos, por ejemplo, no es bueno para el Perú. Entonces, ¿qué hacía pues Fujimori, o mejor dicho, Keiko Fujimori? Contratando al... El alcalde de Nueva York, el señor Giuliani. Ah, sí, pues al alcalde de Nueva York. En plena campaña, inclusive llevándolo a Trujillo, para que dice, dé consejos, asesoría en lo que es la seguridad pública. Entonces, estos dos señores están desfasados. Me parece que no dicen la verdad al pueblo peruano. Sí, pues bueno, qué gusto que personas como usted estén totalmente claros y se da cuenta rápidamente en la incongruencia del discurso de algunos militantes del fujimorismo, ¿no? Bueno, Carmen del Callao. Señora Carmen, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, señor Charapaque. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarla. Igualmente. Mire, señor Charapaque, mi opinión respecto a... al señor Alan García, que dice que tiene el 40%, yo francamente no creo en esa encuesta. Él debe tener el 0.01%, ¿eh? Y esto es porque creo que el pueblo no puede olvidar jamás el CIS, ¿se acuerda del terremoto de Pisco? Ah, sí, pues ya, ¿no? 19 millones, creo, ¿no? Sí, bueno, hay un dinero que... Ya, que nunca apareció, es más, las donaciones nunca se supo dónde se fueron. Y este señor que hizo el robo de CIS, pues está bien de salud, caminando, y mire usted cómo es la mafia, que es tan poderosa con los robos. Los BTR, el gobierno de Alan García, el primer gobierno fue pésimo porque, bueno, pero robó demasiado también. Y en esta ocasión la mafia con Fujimorista, con los apristas, también han robado, pero sin piedad. Esta vez ya lo han hecho de manera muy profesional, mejor que en su primer gobierno de Lapra. Ahora, estuve escuchando a Rafa sobre el comentario de la pesquería, sí. Rafael Rey, no es casualidad que en este gobierno aprista, mafioso, coludió con los fujimoristas, pues el gerente de esta empresa, Haiduc, haya salido libre de polvo y paja, ¿no? Sí, pues. Cuando Rafael Rey lo ayudó, creo, lo salvó con Keiko a las hijas de Oyuquito. Sí, pues. Bueno, bien. Así está la cosa, señora. Lo que sucede también, que algunos medios de comunicación, especialmente la prensa escrita y la televisión, algunos no ventilan estos casos de una manera adecuada y ejemplificadora para todos los ciudadanos de nuestro país. Entonces, por ejemplo, diarios como El Correo nunca sacan ese tipo de artículos, ni en la carátula, pero sí otros que ni siquiera tienen mayor relevancia, y usted se habrá dado cuenta en la campaña electoral, y así está el país. Sin embargo, qué bien que usted esté alerta a esta situación, y esperemos que también contribuya, pues ya el señor Ollantumala ha mencionado y ha dado las gracias por anticipado de que todos tenemos derecho a fiscalizar y a controlar para que no haya casos de corrupción en su gobierno. Tenemos al señor Alex de San Miguel. Alex, ¿cómo está? Buenas noches. Aló, señor Charapaque, señor Monroy, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? O sea que somos fiscalizadores, pero ojalá que nos haga caso, pues, señor Ollanta. Porque siempre los presidentes le llamamos la atención, pero hacen lo que quieren cuando están en el poder. Señor Charapaque, mire, cuéntenos. Yo de acuerdo, por ejemplo, que el señor Borea, que es un poco saltibán, quien se acuerda que él ha sido representante de este gobierno de Alan García ante la OEA, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, y tuvo también un cargo importante. Abogado de Cipriani, en el contencioso, creo, la OEA también, con respecto a la Universidad Católica. De la Católica, sí. ¿No? Uh-huh. Entonces, yo por ese lado me parece que ese caso está bien, ¿no? Ahora, con respecto al señor Francisco Díaz Canseco, que lo acaban de entrevistar, el señor habla de democracia, pero él tiene como 20, 30 años en el Consejo por la Paz. O sea, yo digo, no hay otra persona que lo pueda reemplazar. Por favor, que lo cambie. Ahora, con respecto al noruego que ha cometido estos crímenes, ¿no? Contra el partido de izquierda que gobierna allá Noruega, yo digo, si ese noruego fuera peruano, estaría contento con tantos chilenos que hay aquí en Perú. Ahora, otra cosa, con respecto a la pesquería. el hijo de Alan García, Alan Simón, no sé cuánto, Simón, es agente pesquero, también si ustedes saben eso, ¿no? Ah, bueno, eso sí no lo sabíamos, ustedes nos tienen que ayudar en eso. Está metido en la pesquería con toda seguridad. No, no habla mucho porque usted sabe que Alan pues le paga a todos los medios de comunicación para que no hable. Ahora, para terminar, en la pesquería también usted sabe que el Salomón Lerner Guitis también es empresario pesquero, aparte de vendedor de armas. El hermano de Alexis también está metido en la pesquería. Y qué casualidad que estaban por Rusia. ¿No le parece algo sospechoso? Felices fiestas, si no nos vemos mañana. Bien, bueno, que tenga buena vida. Solamente quería hacer una precisión. Mucha gente cree que el famoso Consejo por la Paz es una entidad del gobierno, y no, para nada, privada, es una entidad privada totalmente, claro. Y son los miembros de los comités y los consejos los que eligen al líder, no recibe ningún estipendio ni subvención del Estado. No, así que el señor Francisco Díaz Canseco es un presidente vitalicio, así que no hay ningún problema, señor, porque sus asociados obviamente le reconocen todo el prestigio y dan todas las concesiones, ¿no? Debe ser eso, porque es una ONG, ¿verdad? Es una ONG. Una ONG que tiene algún nivel de participación y de reconocimiento, incluso por entidades del Estado, como la OMPE, que lo... Y el Jurado Nacional de Elecciones. Que lo promueven como una entidad observadora, ¿no? Observadora electoral. Así es. Bueno, así están las cosas. Tenemos el 225-3344 y tenemos al señor Jorge de Surco. Don Jorge, ¿cómo está usted? Un gusto escucharlo, mi estimado señor Pacharapaki. Cuéntenos. Algo con respecto del señor Francisco de Cacico. Bueno, es cierto que es una entidad privada, pero no sirve para nada. Para nada, sino simplemente para estar bien cómodo, criticar lo que a ellos no les gusta, ver comunistas por todos lados, marxistas por arriba, por abajo. Es decir, es un gusanillo de esos de seda, mi estimado señor. En realidad, es perder el tiempo. Es decir, bueno, usted tiene todo el derecho de invitar a quien le dé la gana, e incluso a humoristas que son de lo peor. No. Usted puede invitar hasta Marta Chávez, que se le surge un poco el estómago, pero también tiene derecho a hablar. Bueno. Pero la verdad que este señor de Francisco Tábara tiene la vida fácil, criticando a todo lado y por todos lados y a toda la gente que le parece mala. Bueno quisiera saludar por un 28 de julio, y estoy muy contento con el programa de ustedes. Ustedes son unos auténticos demócratas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos invitados, Javier, de diferentes tiendas políticas, pero justamente eso nos permite también no promover la amnesia política, ¿no? Porque a partir de la exposición y de las conferencias o de la entrevista que se ha hecho con la señora Marta Chávez, que te dije ayer, preferí, por razones un poco de salud mental, no confrontar demasiado, Javier, porque si no eso se iba a convertir en un campo de batalla tal vez ideológica. Pero bueno, parece, por ahí va. Me parece válido que estén presentes. Pero tenemos a la señora Cristina de Magdalena. ¿Cómo está, señora Cristina? Aló, buenas noches. Qué bueno, gusto. ¿Cómo está? Señora, por favor, háblenos con total tranquilidad. Estamos pronto a cumplir un año más de la creación, obviamente, política de nuestro país. Ya. Mire, yo quiero opinar sobre el señor Humala. Uh-huh. Por el bien de todos nosotros que somos peruanos, que le vaya bien en todo en cuanto a su cartera de ministros. Sí. Ojalá que su decisión haya sido buena, y no por amiguismo, sino porque en realidad se lo merezca, ¿no? Uh-huh. Por el bien de todos. En algunas cosas no estoy de acuerdo. Y otra cosa, señor, yo quisiera, como dijo el señor Humala, a pesar que yo no soy humalista ni nada, pero yo quisiera que lo que diga cumpla en cuanto a la corrupción. En este gobierno que está terminando, que está por acabar, ha habido demasiada corrupción. Yo quisiera que se vea el por qué tantas toneladas, tantos... camiones de documentos que han sacado del Ministerio de Salud. Yo quisiera saber por qué que han sacado esas cosas, qué negociados ha habido. Uf, eso es para cubrirse. Porque, ¿sabes por qué, señor? Porque toda la vida en este país los gobiernos que roban salen, y normal el que entra le tapa todo. No debe ser eso, porque toda la vida está así y no cambiamos para nada. Bien. Gracias. Bueno, agradecemos bastante. Su preocupación es importante. Solamente, sí. Max, anuncio que mañana vamos a tener como entrevistada a la ministra de la Mujer designada, la doctora Aida García Naranjo. Sí, pues la sustracción de documentos del Ministerio de Salud, ¿no? En la que incluso personal de involucrada dentro del ministerio, que lograron sacar muchos documentos en la que obviamente se evidenciaban los grandes faenones, especialmente en las áreas de logística, y esto pasa en logística casi de la mayoría de las entidades del Estado. Eso tiene que ser adecuadamente, de alguna manera, controlado y tiene que ser adecuadamente gestionado. Tenemos al señor Julca de Villa María del Triunfo. ¿Cómo está? Buenas noches. Baje el volumen de su radio, por favor, para escucharlo mejor, estimado señor Julca. Señor Julca. ¿Cómo está, señor Julca? A ver, háblenos. Señor Julca, baje el volumen de su radio, por favor, para que salga bien chévere, pe, su voz. Ya, un ratito. A ver. Ya, señor comisario, yo escucho su programa todos los días. Todos los días se programa de ustedes por el político que hace, pero siempre hablan ustedes, los que llaman, hablan siempre de Alberto Fujimori. Usted hace un comentario del comisario el Alberto, ¿qué fue en el país de 85 al 90? ¿Cómo está el país? Yo nunca escuché que ella hace un comentario sobre eso. Y solamente lo atacan del corrupto, ladrón, el asesino, pero nunca hablan del desastre del país que encontró en el 90. Bien, muchas gracias. Bueno, en este programa se ha hecho alusión varias veces, tal vez el amigo no ha estado atento, pero ya hemos hecho las críticas del desastroso primer gobierno de Alan García. Él mismo ha reconocido que hay un antes y después, un Alan 1 y un Alan 2. A nosotros nos parece que los dos Alan han tenido sus fracasos, el segundo Alan en el Frente Social, que es el que, digamos, le ha traído abajo la preferencia y el rechazo ciudadano en las encuestas. Bueno, Javier, pero el señor se refería más al tema de Fujimori, o sea, él sale en defensa de Fujimori, indudablemente tiene toda la razón, ¿no? En el sentido de que, bueno, se logró la pacificación al país, pero con mucho costo social. Se malversó los fondos, eso es algo que existe. Se sustrajo los recursos del Estado, también existe, pero esto ya es una historia que todo el mundo lo conoce. Algunos obviamente no deben de olvidarse de ese tipo de acontecimientos para que no se repita la historia. Javier. Bien, gracias por su amable sintonía esta mañana. Amigos, que disfruten de su noche, por favor, con la mayor precaución y cuidado. Los que van a salir de viaje, tomen todas las precauciones porque hay mucha violencia en las calles de nuestra ciudad. Conversen bastante con los hijos y promuevan las actividades deportivas. No se olviden, hay que enseñar a los niñitos a hacer actividad física, que es importante para la salud mental y física. Y tranquilidad, sosiego y paz. Y hasta el día de mañana.